escucha. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a esas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta ruedan por el colchón de mi cama ya. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. La Rioja, para todo el país, Mateo Herrera. ¡Tuma! Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa.